Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros con... estamos yo, el burro primero, y un entrevistado, el actor, director, autor y gestor cultural Fernando Alegre, que lo tenemos en este momento en línea. Hola, Fernando, ¿estás ahí? Hola. Sí, hola, hola. ¿Estás ahí, Fernando? Sí, sí, ¿me escuchas? Bueno, sí, sí, claro, te escucho. Te escucho muy bajito yo. Bueno, a ver cómo podemos hacer. Me interesa a este joven... A ver, voy a un lugar más. A ver. Las nuevas tecnologías en la telefonía. Estaba tan alegre que Fernando. ¿Y ahora qué se hace? Te espera. Bueno, ahora salvas el bache. Esperamos, listo, esperamos. Vuelven a reactivar. Mira, gracias, Alejandro. Para este nuevo teatro del que queremos hablar con el joven Fernando Alegre, que lo entrevistamos porque está justamente en estas nuevas líneas creativas. Y que durante el año pasado, como director, la obra que él dirigió ganó el premio ACE del Teatro Alternativo. La obra se llamó Fragmentos de un pianista violento. Y me interesa preguntarle a Fernando que cómo ve él el futuro del teatro, él que está en el teatro desde hace muchos años, según él más o menos desde... que se subió siendo chiquito a un escenario, 35, y me parece que cuando se le pregunta hace cuántos años estás en esto, él contesta alrededor de 30. Ahí está. Hola, Fernando, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Acá Hugo Paredero, el conductor de nuestro programa, preguntaba cuántos años tenés y hace cuánto estás en el teatro. Tengo 36 años y la primera experiencia artística que tuve fue a los 9 años, hice un protagónico de una película. O sea, casi 30. Casi, como decís vos. ¿Cómo ves, Fernando? ¿Cómo ves? ¿Qué vamos a ver en el futuro, dentro de 10 años, o 15, o 20, sobre el escenario? Bueno, hay una clara tendencia a en el teatro a construir espectáculos desde una concepción más performática, es decir, con utilizando distintos lenguajes artísticos. O sea, no solo el teatro como lenguaje, sino puede ser la fotografía, mezclándolo con algo de pintura en vivo, concepciones escultóricas también. La danza, sí, una idea más de un teatro más musical, pero no como un género, como el género de la comedia musical, sino musical desde el punto de vista de la palabra, del lenguaje, tal vez un teatro más de imágenes. Esa tendencia es curiosa, también se observa, uno va a una muestra de pintura hoy y también hay incorporación de lo que vos llamás otros lenguajes, ¿no? Hay como un camino en el arte que pareciera ir conduciendo hacia algún lugar común. ¿Cómo te suena eso? Sí, sí, yo creo que tiene que ver con el entendimiento de que el arte es un lenguaje en sí mismo, es una forma de comunicarnos, de contar cosas, y también hay una visión como más holística de eso, de la forma, en la forma de contar, ¿no? O sea, la forma de contar y qué queremos contar. En verano estuviste dirigiendo una obra que fue muy evidentemente performática, para usar la palabra que señalaste. Sí. ¿Qué, cómo eran? ¿Cuerpos desnudos, cuerpos pintados, baile? Bueno, había un poco de todo, un poco de danza, algo del cuerpo más crudo. Algo de un cuerpo más crudo, más expuesto, más como en un estado más puro, ¿no? Con menos construcciones culturales encima. Eso también se evidencia, es la última preguntita que te hago para pasar rápidamente a otra cosa. ¿Eso se evidencia también en los textos? Sí, claramente los textos tienen una tendencia más poética, más como fragmentada, más rota, como hecha en pedacitos, ¿no? Como también es hoy en día la comunicación, hay multiplicidad de imágenes que se van constituyendo, tenemos como muchas propuestas a la vez. Bueno. Entonces, en el lenguaje me parece también que se da en la forma de escribir eso. Gracias, Fernando. Aquí, ¿sabes qué? Voy a contar también. Gracias, Fernando Alegre. Gracias. Joven actor, director, dramaturgo, premio ACE a la obra que dirigió, Fragmentos de un pianista violento. Quiero compartir también con el público la aparición de dos libros llamados Novísima y Nueva Dramaturgia, donde aparecen autores de entre 30 y 30 y pico de años. La aparición de estos libros van al mismo tiempo. Tienen que ver con algo de lo que nos estaba contando Fernando, los jóvenes que en la Argentina se pusieron a escribir en el periodo, que nacieron en el periodo postdictadura y que están escribiendo actualmente nuevas temáticas, nuevas problemáticas, haciéndose cargo de todo lo nuevo que está sucediendo. Y si hablamos de futuro, el futuro no es solo dentro de 10 o 20 años, el futuro también es la semana que viene. Para los que quieran ponerse en contacto con esta nueva dramaturgia, el jueves 6 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación se verá La Fiera. El viernes 7 de marzo a las 7 y media de la tarde se presenta uno de esos libros, Nuevas Dramaturgias Argentinas. Y el jueves 13 de marzo, y hasta ahí solamente doy información, se verá la obra Potencialmente Aide. Entonces, todo este evento cultural tendrá lugar en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí Corrientes 1543 y con entrada gratuita, aclarémoslo, ¿no? Perfecto, y sí, podrán acercarse para averiguar. Son muchas las cosas que se hacen, sí, debate, reflexión, presentación de libros, uh-huh, obras de teatro, de lo que solo estoy dando, así, ¿no? Un pantallacito como para que no se olviden, es un aporte muy grande al futuro que se viene. Y sin duda que un dato es muy importante, que sale en el diario Tiempo Argentino. Durante el año pasado hubo 2.000 estrenos. 2.000 estrenos. Es un número impresionante. Impresionante. Gracias, Ana. No, al contrario.